Bienvenidos sean ustedes al programa de esta noche de Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Yo soy Jorge de León, también conocido como Luis Claray. Esta noche voy a estar piloteando esta nave espacial, esta nave del tiempo que nos va a llevar a conocer, a recordar más bien esas canciones, conocer para quienes son de esta generación, por cierto, y que no conocen esta música. Por eso también se vale decir que es conocer. Pero para nosotros, que sí vivimos esa época, es para recordar esa década maravillosa de los años 80, pero además también de vez en cuando nos pasamos un poquito para más atrás, los 70s, alguna vez hemos puesto música de los 60s, e inclusive un poquito más cerca, como en los 90s y aún en los años 2000, que ha habido buenísima música. Estamos empezando desde este momento, son 2 horas y media de música continua. Mandamos un saludo para todos lados donde nos están escuchando. Sé que nos escuchan en la Florida, en California, en Texas, en España, por supuesto en El Salvador, en Costa Rica, en Argentina, en México, en todas partes. Y para ustedes va este saludo de parte de 1900 Ayer. Y aquí la música no se detiene, la música es continua. Este es un show que es sobre nada, este es un show Punk Underground, donde la música es lo más importante después de usted. Y siempre, siempre tenemos ganas de complacer. Vamos a empezar con esta canción, que es una canción muy buena para empezar con ganas. Un saludo para José Ernesto Chávez en España, que está trabajando, nos cuenta. Ya es tarde por allá. Saludos, y esta es la canción tema del gran héroe americano. Who are you? canción tema de CSI. The Who. ¿Y quién eres tú? ¿Yo? Yo soy nadie. Como dijo Emily Dickinson. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? ¿Eres un nadie tú? ¿Eres un nadie también? Entonces ya somos dos. Ya empezamos con el programa de esta noche de Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Yo soy Jorge de León. Al principio del programa habíamos mandado un saludo hasta España a mi primo José Ernesto Chávez, quien nos pidió una canción. En la prisa y por las ganas y el entusiasmo de empezar este programa, yo toqué mal un botón, así que la vamos a poner de nuevo. Esta es la canción, tema de El Gran Héroe Americano. Ahora sí. Créelo o no, estoy caminando sobre el aire y nunca me sentí tan libre. Estoy viviendo en una ala y en una oración. ¿Quién podrá ser? Créelo o no, se trata de mí. Esa es la canción que nos contaba entonces el señor Joe Scarberry. Y esta fue tema de una serie del gran héroe americano, que era un tipo que se encuentra un traje en un callejón. Y sin saber de qué era o qué estaba ahí, se lo pone. Es un traje que habían dejado supuestamente extraterrestres. Y el traje lo convertía en un superhéroe, pero no venía con un manual de instrucciones. Así que de eso se trata esta serie. Yo la verdad no la vi, pero sí sé más o menos de qué trata. Y fue una de las series más sensacionales en la década de los 70. Y bueno, vamos a seguir con una canción también, ya que estamos con mi primo en España. Yo sé que esta canción le va a gustar mucho y la pongo porque esta es una canción que, a pesar de que fue hecha creo que en 1978, fue publicada en ese año, en realidad es una canción que tiene un sabor muy, pero muy ochentero. Y ya que empezamos un poquito románticos, pues nos vamos a poner con esta canción. Y este es England Then con Joe Ford Calling. Y la canción se llama De Verdad, De Verdad, De Verdad Me Gustaría Verte Esta Noche. Not much, how about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. Tonight we could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking. Tonight, I won't ask for promises, so you don't have to lie. We both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars are round. Tonight, I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. No quiero cambiarte la vida. Solamente quiero verte esta noche y no tienes que hacer promesas, por eso no vas a tener que mentir. Eso nos decía esta canción, que es una canción dedicada a aquellos amores que, aunque ya uno no quiera nada, a veces dan ganas de volverlos a ver. ¡Seguimos! Change your heart to a little white. top, baby. And let's cruise on into this better than ever street. Este es De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. 1900 Ayer. Cuéntele a sus amigos que aquí estamos todos los viernes a las 7 y media de la noche, hora de Centroamérica. Siempre me equivoco. 8 y media de la noche, hora del este de los Estados Unidos. 5 y 30, hora de California, hora del oeste en Estados Unidos, para quienes nos escuchan acá. Y luego en cualquier parte del mundo simplemente hay que hacer el cálculo para ver a qué horas exactamente estamos y nos pueda sintonizar siempre por mixlr.com/1900ayer. Yo soy Jorge de León y seguimos con la música. Esto parece una misa. Es Prince y la revolución. Volvámonos locos. Electric word life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be all right. Let's go. Un verdadero monstruo de la música, un compositor, excelente guitarrista. Pudieron oír sus dotes en este final de esta increíble canción del álbum Purple Rain, que salió allá por 1984, si mal no me equivoco. Si mal lo recuerdo. Bueno, vamos a seguir con otro monstruo. Lástima que este ya se murió. Este era el señor Rick James con el Super Freak. Voy a contarles que dentro de poco, en este año viene cargado de muchísimos conciertos, sobre todo hay muchas bandas y artistas de los años 80 que están regresando con nuevos shows. Tengo la lista de lo que va a ocurrir en el sur de la Florida, que es un lugar donde muchísimos de estos artistas hacen una parada obligada, sobre todo porque tenemos muchísimos escenarios donde se presentan. El Hard Rock Café es uno de ellos. El casino también de los Seminoles y otros lugares como el BB&T Center, que es donde juegan también los Panthers. Y bueno, Iron Maiden precisamente se va a presentar el día 24 de febrero en ese escenario. Luego en agosto 4, Janet Jackson regresa con un tour que se llama Unbreakable World Tour. Bruce Springsteen con su banda de la calle E se va a estar presentando en febrero 16 también en este centro. Pearl Jam lo hace también en abril, en el 8 de abril. Menudo, la Menudomanía Forever se va a estar presentando en el James L. Knight Center de Miami. Eso será el 27 de febrero. Ana Gabriel lo hace también el 11 de marzo, Moody Blues, con el concierto Fly Me High, es otra banda que, que está de nuevo de gira, lo hace en marzo 3. Dijimos Pearl Jam, ¿qué más? Ricardo Montaner, el 8 de abril, Diana Rose, con un concierto nuevo en el Hard Rock Hotel de los Seminoles Indian Casino, se presenta en el 9 de febrero. ¿Quién más tenemos por aquí? Red Hot Chili Peppers en el 15 de marzo. Luego vamos a ver quién más. Ese no es ochentero, este sí. Meatloaf, ¿se acuerdan de Meatloaf? Meatloaf tenía bastantes canciones. Siempre me hubiera gustado poner a Meatloaf junto con Bread en un concierto. Meatloaf a 14 de abril. Y finalmente tenemos a The Cure, Carlos Vives, en el 6 de mayo. The Cure se presenta en el 27 de junio. Es la costumbre de leer al revés las fechas. Y a ver quién más. Charlie Sa, ¿se acuerdan de este? Yo pensaba que este ya se había retirado. Steve Miller Band se presenta el 6 de marzo también en el Hard Rock Café o en el Hard Rock Hotel. Y Journey lo hará el 11 de junio. Ahora, hay un concierto interesante porque resulta que se han juntado Heart, Joan Jett, The Black Hearts y Cheap Trick para hacer un concierto en conjunto. Y este se va a presentar en distintos lugares en el sur de la Florida, especialmente en el Vodka Amphitheater, el campo de feria del Vodka Amphitheater aquí en el sur de la Florida, el 23 de septiembre. Bueno, eso es más o menos para darles una idea de las bandas ochenteras, artistas ochenteros que están de vuelta en el escenario tratando de traer de nuevo su música. Algunos de ellos incluso han sacado discos nuevos como The Electric Light Orchestra o la banda eléctrica ligera o la orquesta ligera eléctrica. Bueno, seguimos entonces con música. Este es De Regreso a los 80. Yo soy Jorge de León. La música aquí nunca se detiene. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. Along with the charade, there doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. Where can I find a woman? Es hora de mandar los primeros saludos hasta California. I know that my cousin Mirnita, she's listening to us in the Alameda Hospital in near Oakland. I think it's Alameda, the town of Alameda in California. We say hello also to Ricardo Lim and Tito Nieras, both are co-workers of Mirnita, mi prima. También Faustina nos está escuchando en Oakland, California. Yo sé que también Oscarito nos escucha sin falta todos los viernes a esta hora. Les comentaba hace un rato de que se van a juntar estas bandas. Va a estar Heart junto con Joan Jett y también llevan a Cheap Trick. Y de ellos es esta canción que a mí me encanta. ¡Quiero que me quieras! Yeah. Saludos hasta la hermosa, antes fría y ahora calurosa ciudad, también antes era Villa de Santo Tomás, muy cerquita de la capital salvadoreña. Un saludo muy especial para mi amigo Tony Zavac. Tony Zavac es quien todos los miércoles tiene un programa en nuestro creciente menú de programación dentro de 1900 Ayer Radio. Y este programa se llama Fiesta Retro. Esa es una fiesta donde usted no para de bailar con los éxitos de ayer. Esos éxitos que a usted le gustaban, porque bueno, de eso se trata. Este es 1900 Ayer. Así que no se pierdan todo los miércoles a las 7 de la noche, siempre por MixLR barra inclinada 1900 Ayer, con Tony Zavac. Feel you breathe. Just Usted estaba en compañía de la máquina del tiempo de 1900 Ayer Radio. Este es De Regreso a los 80. Yo soy Jorge de León. Y en este programa siempre tenemos ganas de complacer. Siempre tenemos ganas de poner la música que a usted le gusta. Visitando cada uno de estos años que fueron la década de los 80.

Bueno, y como ya nos metimos en este agujero de música en español de un Miguel, pasamos hacia otro. Esta canción.

I'm sorry, but I'm just thinking of the ride was the same. I know they don't sound the way I planned. Usted está escuchando De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. A ver, ¿cómo suena? 1900 Ayer. Ese mismo. Y recuerde que 1900 Ayer, el programa del original con Sergio Gallardo, se transmite por esta misma vía y también por la Vox FM 94.5 en El Salvador, pero a través, llega al mundo entero por mixlr.com/1900ayer, y ese programa se transmite los en vivo los domingos a las 9 de la mañana, el original con Sergio Gallardo, 1900 Ayer. Y vamos a seguir con música, ya nos pidieron que quieren bailar, vamos a ver si esta les gusta. Será Madness con Nuestra Casa. Sí, sí, esa que está ahí en medio de la calle. Just no time to stop and get away. fly. I'm looking for Victor Meatman. Someone stole my brand new Chevrolet. And the rent is due, I got no place to stay. Ooh. How you doing? You come in for a second, please? Ooh. Thank you. hot, hot, hot. People in the party, hot, hot, hot. They come to the party knowing what they got. They come to the party knowing what they got. I'm hot, you're hot. He's hot, she's hot. I'm hot, you're hot. He's hot, she's hot. Real hot. Saludos a mi primo William en Virginia, que se está divirtiendo en esta noche fría, fría, fría, allá en el norte de Estados Unidos. Pásenla bien. Thank you. Ya vamos entrando a la recta final en De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Yo soy Jorge de León y es verdaderamente un placer el dirigirlos o el llevarlos en esta nave del tiempo hacia la década de los 80. Y vamos a continuar con una canción de América que me recuerda la Feria Internacional del 82 por alguna razón. Ahí viene. Said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. Before you go, don't leave me hanging on like a yo-yo. when it came time for the grand finale. Era George Michael y el grupo Wham. ¿Cómo se llamaba el otro? Uno de los grandes misterios de la vida, así como se llaman los integrantes del grupo La Revolución que toca junto con Prince. Ups, ¿qué pasó aquí? Estas sí sabemos cómo se llaman. Y ahora seguimos con una señora de unos ojos preciosos que hizo una canción que originalmente era pensada como un tema para vampiros. Your eyes turn around right on.

Ya casi nos vamos, ya casi estamos terminando nuestro recorrido por la década de los 80 en la máquina del tiempo de regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Nos vamos a despedir con dos mujeres. La primera de ellas se llama Rosanna y es con Toto. Esa fue la primera de las mujeres con las cuales estamos despidiendo el programa de hoy. Y la segunda, esta era Rosanna, la segunda se llama Susana. Busqué la música más tierna y el salón a media luz. Oh, por no sé quién. Perdón, lo siento, no habré marcado bien. Y yo pienso, qué mal, porque a mí, Susana. Y con esta canción llegamos al final de este programa que ha sido un verdadero placer haberlo conducido. Yo soy el piloto de esta máquina del tiempo que cada viernes viaja hacia el pasado, hacia la década maravillosa de los años 80, y aquí estaremos, volveremos en el futuro el próximo viernes a las 7:30 hora de Centroamérica, 8:30 de la noche hora del este de Estados Unidos y 5:30 de la tarde hora del oeste en la Unión Americana. Ha sido un verdadero placer, la verdad es que nos encanta estar con ustedes, nos encanta contar con su audiencia, con que nos reciba, nos aguanten. Este es un programa que donde ustedes son lo más importante, donde la música nunca se detiene y donde siempre tenemos ganas de complacer. Los esperamos la próxima semana y bueno, me voy a ir con una canción más. Adiós, adiós, adiós. Hasta el próximo viernes. Yo soy Jorge de León y este ha sido De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. mixlr.com/1900ayer. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos